Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy viernes 13 de enero y nuestro programa número 9 en lo que va del presente año. Bueno, como cada mañana tenemos algunas novedades para ustedes, nuestros entrevistados, entre ellos de cineclubes, la señora Laura Godoy, que estará explicándonos precisamente cómo nacen los cineclubes acá en el país y particularmente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, el maestro Jorge Mateus, un hombre entregado a la cultura pues más de 40 años ya, fue director académico, director artístico de la Facultad de Artes, de la Facultad de Teatro, de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, director teatral, dramaturgo y tremendo actor, ¿no? Es un orgullo ciertamente para Ecuador tener maestros de esta talla. Por otro lado, la música que nos acompaña siempre, hemos seleccionado para hoy un poco de trova, Serrat, ¿no? Un poco de estos grupos jóvenes que hacen buena música, como es el caso de Guardarraya. No puede faltar una figura dentro de la música latinoamericana, la señora Mercedes Sosa, y una canción bellísima. Esperen escucharla, ciertamente esta es una maravilla, un poema de amor, de solidaridad, de vida, de esperanza. Me refiero al tema Siembra. ¿Cómo no? El origen de las palabras, Savia Nueva, recuerdan ustedes ese grupo boliviano que hace muchos años con los hermanos Junaro, pues llegaron y nos contagiaron realmente de su ritmo acá en Ecuador, y el tema guitarra. Esto, entre otras cosas, como nuestro clásico cuento mañanero, ¿cierto, Gabriel? Les contaremos un poco, les recordaremos sobre estos diablos que se van a tomar la Mariscal en próximos días, una iniciativa de la Casa de la Cultura, la invitación que tenemos para irnos a Quijos, este libro fabuloso de Luis Vaca sobre las fiestas populares del calendario andino ecuatoriano, cronista de las fiestas populares, esto y mucho más. Bienvenido, un gran abrazo, Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días con toda la gente que nos está escuchando a través de 940M o en www.radiocce.com. En efecto, pues es un día con muchos entrevistados, una música seleccionada y algunas otras noticias que iremos nombrando a lo largo del programa, ¿no? Entre algunas cosas, pues rescatar este concierto que se va a dar aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el concierto Gratitud 2017, concierto de Año Nuevo, un evento para cantar en familia. Estarán pues en escena Paulina Tamayo, Trío Colonial, Paco Godoy, Trío Panvil, el 13 de enero, justamente hoy, ¿no?, a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Si usted quiere entradas, pues a la venta se encuentra en Ecuatickets, Centro Comercial El Caracol y El Recreo, o en las boleterías del teatro. A propósito, sorteamos entradas aquí en nuestro fanpage de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues ya se agotaron nuestras entradas. Tú me decías precisamente que ya con tiempo tienes tus puestos guardados. ¡Qué bien, Gabriel! ¡Qué bien! Son las 9 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Iniciamos con música, ¿qué tal? Don Juan Manuel Serrat. Este es un tema ciertamente del recuerdo, ¿no? Cantares. Música. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perecí la gloria, caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo, en ese lugar, donde en los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y ver su aviso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y ver su aviso. De la mañana con 9 minutos, amigas, amigos. Queremos enviar un saludo muy especial a la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador, la expresión del pensamiento universitario. Y bien, tengo en mis manos precisamente una información que nos han hecho llegar desde la radio universitaria online, y nos cuentan que este es el proyecto, ¿no?, de Radio Universitaria Online, y que surge por la necesidad de contar con un medio auditivo virtual como parte de un sistema multimedios institucional que permita difundir el pensamiento, los saberes, los avances investigativos y científicos, el debate, la reflexión sobre grandes problemas sociales a través de las voces de los actores que constituyen la comunidad universitaria. El medio radial incorporado a la plataforma virtual de la universidad permitirá un acercamiento con otras instituciones, nos dicen, de educación superior, con otras emisoras, con jóvenes estudiantes, profesionales en varios campos, con el público en general, no solo de Ecuador, sino del mundo. Este acercamiento se evidenciará a través de una interacción social y simbólica con esos públicos que conocerán, se informarán, disentirán con las propuestas que desde la Universidad Central del Ecuador planteen los productores de cada uno de los programas. Por ello, cabe tener en cuenta que la radio universitaria online constituye un medio de vinculación con la sociedad, un espacio de práctica preprofesional y el lugar que crea la universidad para incorporar la diversidad del pensamiento y expresiones universitarias. Bien, su misión, pues la Radio Universitaria Online es un sistema multimedios de comunicación de servicio público de calidad que trabaja con ética profesional, comprometida con la sociedad y con los valores universitarios como vínculo necesario entre la universidad y la sociedad. Radio Universitaria Online busca ser parte del primer sistema universitario público multimedios que propicia el diálogo, análisis, la reflexión, la expresión del pensamiento universitario sobre la ciencia, la cultura, la sociedad, desde una perspectiva pluralista, científica y académica. Expresión del pensamiento universitario, www.uc.edu.es. A continuación, bueno, no vamos a leer esto, es demasiado extenso, pero también nos hacen llegar la parrilla de programación de Radio Universitaria Online. Queremos enviar un fuerte abrazo a todas, a todos quienes han sido parte de este proyecto de Radio Universitaria en la Universidad Central del Ecuador, Radio Universitaria Online. Para todas y todos, un saludo cordial, un saludo fraterno y, por supuesto, ¿no?, los mejores éxitos en este caminar. Creo que es importante, de cierta forma, apoyar a las radios universitarias, ¿no? Es, creo que, el primer campo de formación o de práctica que tienen los estudiantes precisamente de periodismo y de comunicación. Además de que es un servicio, pues, para la comunidad, ¿no? Es necesario saber qué hace una universidad pública, ¿no es cierto? Saber qué hacen cada una de las facultades y que la sociedad se vincule. Entonces, en ese sentido, pues, mandamos un saludo enorme a todas las personas que conforman la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Así también, pues, tenemos un poco de agenda para este día viernes 13 de enero. Y escuche bien, ¿no? A las 9 de la mañana, justamente hace 13 minutos comenzó el laboratorio actoral del grupo Contra el Viento. Abre sus puertas a los artistas interesados en nuevas técnicas y la propuesta del etos barroco del actor en la escena, para actores profesionales y estudiantes de teatro. En la Fundación CAIPAE, Sala Contra el Viento, la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced, precisamente en el Valle de los Chillos, frente al Parque Central, de 9 horas a 13 horas. A las 4 de la tarde, seminario La Voz Oculta del Actor en la Frontera, dedicado para actores y actrices. Conduce Verónica Falconi, actriz de Contra el Viento, teatro. Igualmente, en la Fundación CAIPAE, Sala Contra el Viento, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced, desde las 4 hasta las 7 y media de la noche. 5 de la tarde, el Laboratorio de Creación Escénica Sindancur, teatro, danza, desarrollo creativo y montajes, con el director Jorge García, en el Centro Cultural Sindancur, extensión de la Casa de la Cultura en La Magdalena, Avenida Mariscal Sucre, entre Puruá y Viracocha. Si usted desea saber un poco más de información acerca de este laboratorio de creación escénica, no duden en llamar al 09-83-42-92-96 o al 26-50-68-5. A las 7 de la noche se termina el día con un taller de serigrafía artística con alumnos de los colegios 10 de agosto y Colegio Nacional 6 de diciembre. El facilitador es Iván Pino, en la Casa Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura en Chimbacalle, Pedro Gual y Mojanda, sector Chimbacalle. Teléfonos 2668-760 o 0998-120551. Bien, 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y por supuesto, vamos a hacerles el regalito de la mañana, ¿no? Pensamientos para un mundo pacífico. Y el primer pensamiento que queremos compartirlo es este. Dice así: la persona sensata sabe que enfadarse con alguien es perder tiempo y energía. Después hay que esforzarse por reconstruir esa relación. Es mucho más útil respirar profundamente, poner atención a tu actitud y responder sin apresurarte. De esta manera, mejora y fortalece tus relaciones con los demás. Creas confianza y ellos perdonarán tus errores. Y lo que ya hemos sabido, ¿no? No porque tú te tomes el veneno, a quien tú le tengas bronca se va a morir. Pues no es así, ¿no? Solamente te afecta el estómago, la cabeza, el corazón y todo lo demás que ya sabemos. pensar en que los demás están haciendo, pues puede darte dolor de cabeza. En su lugar, piensa en lo que tú tienes que hacer. Hazlo y verás cómo te sientes. Nadie en realidad te produce intranquilidad. Tú eres tu amigo, tu propio enemigo. Son tus limitaciones, debilidades, expectativas, hábitos negativos los que sustraen tu paz y te hacen realmente sentir incómodo, inquieto, hasta el punto de que pueden llegar a hacerte sufrir. Haz las cosas que te corresponden hacer. Hazlas de buena fe. Hazlas con buena voluntad y vas a ver qué bien te sientes. Relaciones, sí, de este libro Regalo de Paz, Pensamientos para un Mundo Pacífico. Hoy es viernes 13 de enero y bueno, muchos decimos, llegó el viernes, pero hay quienes como Gabriel dicen que el viernes es el día más cercano al lunes, entonces yo no sé. Así es, ¿no? Así es, un casi lunes nuevamente. Un casi lunes nuevamente. Bueno, lo que pasa es que ciertamente debemos poner a cada día, creo que, qué buena gana, ¿no? Buena yuyu, como se dice, buena energía, porque, bueno, simplemente es un día más de vida. Y la vida es tan efímera, ¿no? Hoy estamos y más tarde, ¿no? Tal vez. Entonces, hoy es el momento. Hoy es el momento de decir que aprecio tu trabajo, que te estimo. Hoy es el momento de decirle a Vicente que le doy un abrazo, a Willy que valoro su trabajo, a mis compañeros de fuera igual, a mi hijo que le amo, a mi nieta igual. Es decir, creo que hoy es el momento de disfrutarlo plenamente y decir a los otros qué es lo que sentimos por ellos, ¿no? Sin que nos dé vergüenza, porque el afecto no puede darnos vergüenza. El sentir cosas buenas no puede darnos vergüenza. El tener ganas de dar un buen abrazo no puede darnos vergüenza, ¿no? ¿Qué claro dices tú? Es necesario mostrar el afecto a las personas que nos rodean. ¿Quién sabe que, pues, en un minuto nuestra vida se acabe, ¿no? Sea tan efímera como resalta Beatriz. Y por esa misma razón es necesario hacerlo en este instante. Si usted se encuentra al lado de una persona, abrácela. Dele un buen consejo para este día. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros les dedicamos estas 3 horas de programa a ustedes, amigas, amigos, los dedicamos a nuestros compañeros con infinito respeto y cariño, por supuesto. Es nuestro esfuerzo, es nuestra meta, es nuestra alegría también estar sentados acá, ¿no? Vamos a escuchar a Fabián Jarrín a esta hora de la mañana. Con un tema especial, ¿no? Sí, nada menos que con un blues del perro. Ahí está. Escuchemos. Desteñida, cargo mi esperanza en un cartón. Miento cada vez que la rutina viene a pedir explicación. al cuerpo que soy. Inmenso, una tragedia en las rodillas. Fumo hierba de desilusión y me rasco la vida. Son las 9:23 de la mañana y tengo pues un dato curioso aquí para poder compartirles. Dice, el origen de la pizza hawaiana. Ese para unas personas horrible invento o para otras un riquísimo invento, tiene un responsable en esta historia. Todo comenzó en los años 60 en Ontario, Canadá. La pizza seguía siendo una novedad y siempre la pedían con los mismos ingredientes. Hasta que el dueño de un restaurante llamado San Panopoulos un día se aventuró a poner un poco de piña en una pizza. Le dio a probar a sus clientes y pues a la gente le encantó. Había nacido un invento que dividiría a los amantes de la pizza para siempre. Hay personas que no les gusta la pizza hawaiana y a otras que sí. Imagínese eso, no tiene historia. En los años 60 en Canadá, ¿quién lo diría, no? Todo en la vida tiene su propia historia, su propio origen, su propio porqué, ¿no? Si hablaríamos de canciones, por ejemplo, muchas canciones tienen su propia historia. Su historia respecto al nombre que las califica, o simplemente por qué se hizo tal historia. ¿Fue un hecho de amor, de desamor? En fin, miren, las pizzas. Pero en cuanto a comida es un poco por extraño, supuesto, ¿no? Y entonces, es que el cocinar es un experimentar continuo, maravilloso, por supuesto. Pero quisiera imaginar, ¿no?, que la combinación de queso, una masa y pedazos de una fruta tropical quedaría bien, ¿no? Por eso lleva su nombre, hawaiana. ¿Usted prefiere hawaiana o normal? No, tradicional nomás. Jamoncitos, unos champiñones, de pronto unas aceitunas, montón de queso, eso sí. Eso sí. Claro, ¿qué se llaman los...? Orégano. Orégano, cómo no. Orégano, muy rico, ¿no? Pero en todo rico, caso, tomatito. Ya sabemos dónde nació, ¿no? En así Canadá. Así es. 9:25, amigas, amigos. Miren, nosotros tenemos algunos encargos, ¿no? Algunos encargos que hacer. La Universidad Tecnológica Equinoccial, la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, nos invitan a la exposición Ecos de la Moda, de la restauración al diseño. Esto se llevará a cabo el 19 de enero a las 18:30, 6:30 en la tarde, en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Joaquín Pinto. Este es en el edificio de los Espejos, en la avenida 12 de Octubre y Patria, al ingreso por las 6 de diciembre. Miren ustedes, tenemos el homenaje 50 años para una de las orquestas emblemáticas de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a la orquesta de Don Medardo y sus Players. Bueno, esto será en Domingos de Casa Abierta. Domingos de Casa Abierta, una actividad que ya se ha institucionalizado y que el pueblo de Quito sabe que cuenta con esta actividad cada segundo domingo de mes, así es, ¿no? Absolutamente gratuito, entrada libre. Para esta edición de Domingos de Casa Abierta se presentarán, obviamente, los homenajeados,

terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos, y ya estamos de regreso aquí en La Rayuela. Habíamos anunciado la presencia de Laura Godoy, nuestra compañera, desde el área de la mujer, ¿no?, Nela Martínez ahora, pero, bueno, esa es apenas una de las actividades de Laurita. Realmente tiene todo su tiempo ocupado, una mujer con gran trayectoria en este caminar de la cultura, muy prestigioso su trabajo, y quienes tenemos la oportunidad de conocerlo, pues la abrazamos con mucho afecto, con mucha admiración. Laurita, hablemos de los cineclubes y tenemos algunas inquietudes. Por ejemplo, la primera sería exactamente cómo nacen los cineclubes, ¿no? De manera especial, pues, aquí en la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme, bienvenida. Pachita, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar aquí difundiendo sobre las tareas de esto que es un cineclub. Bueno, los cineclubes nacen a partir de la década del 60. El primer cineclub fue fundado por Jorge Enrique Adún. Luego tenemos el cineclub de la crítica por Edmundo Rodríguez Castelo. Y así ha ido apareciendo varios cineclubes en donde han estado involucrados, y el principal promotor de los cineclubes en Ecuador es Ulises Estrella, donde él tuvo también un cineclub con Fernando Tinajero, Alfonso Murriagui en el 63, y luego la actividad más rica de cineclubismo se da en el cine universitario desde 1970, donde por primera vez se conforma una sala de cine alternativo y con trabajo de cineclubismo. Así es que Ulises Estrella es el mentor de esto, donde él logra realizar el cineclubismo. ¿Qué es el cineclubismo? Que a través del cine, introducir el cine alternativo, introducir cine de autor, y el puntual principal es debatir, conversar, para irnos formando, para irnos enriqueciendo a través del cine. Entonces Ulises hace una labor fundamental en el cine universitario. Él está más o menos desde el 70 hasta el 79, donde se especializó el cine universitario para convocar a estudiantes, a intelectuales, a personas vinculadas al arte, y introducir el cine. Por primera vez llegué a Pasolini, a Ochimedio, el último tango en París, y además Ulises logra hacer un intercambio con las distribuidoras comerciales, donde, como tú sabes, son un monopolio, que llegan lo que les interesa a ellos exhibir, y entre esas latas, entre esas películas que venía cine de autor, cine. Entonces Ulises hace hacer un convenio para que eso se facilite para poder exhibir. Y Ulises así va incursionando en lo del cineclubismo. Se cierra por problemas políticos toda la actividad en el teatro universitario, pero él continúa, y ahí aparece el Cineclub Ciudad de Quito, desde el 80 hasta más o menos el 86, donde, como ya no tenía sala del cine universitario, Ulises logra firmar un convenio con las distribuidoras y con los teatros de cine, y en este caso es el Cine Colón, donde se exhibe películas, donde se debate películas, donde se hace, porque se va, a ver, lo que me olvidé de decir del cineclub universitario es muy importante, que no solamente eran debates, sino también se hacen publicaciones. Publicaciones sobre cómo introducirse al cine, cómo combatir el cine alienante. La revista se llamaba primero Cine Universitario y luego 2x1, que hay una compilación siquiera de unas 30 revistas donde está la historia, cómo se va introduciendo el cineclubismo en el país. Bueno, yo conozco esto porque hice mi tesis para poderme graduar en la facultad del cineclub como factor de educación y comunicación en Quito. Y me gustaría, y eso también es ahora mi anhelo, como red de cineclubes, no solamente armar, fortalecer más cineclubes, sino también hacer una investigación más prolija, ya no como de tesis, sino para que el público conozca. Y te digo, ahí se hizo también contactos, el contacto de la Ley de Cine también, se hizo encuentros de cineastas latinoamericanos, se hizo encuentros de cine, de cineclubes latinoamericanos. Y pasando a lo importante, que cada cineclub ha ido teniendo una trayectoria, y siempre Ulises con varios colaboradores. En el Cineclub Ciudad de Quito se hace un encuentro, el primer encuentro de cineastas andinos, donde ahí en la Casa de la Cultura Ulises estaba vinculado, pero era solo con la sección de cine, y no había cinemateca todavía. Entonces justo ahí en esa resolución de este encuentro, y como también hubo un encuentro de países andinos de cineclubismo, donde estuvo Bolivia, donde estuvo Perú, donde estuvo Venezuela, empiezan a decir que es lo importante la creación de una cinemateca, y la cinemateca nace justo por el Cineclub Ciudad de Quito, donde se hace un pedido a las autoridades de la Casa de la Cultura para que se tomen en cuenta que es algo muy trascendental tener una cinemateca. Y de ahí surge la cinemateca, desde ahí nace la cinemateca del Ecuador, la cinemateca de la Casa de la Cultura. Y como el cineclub ha dado tanta fuerza para formar públicos, para introducir el cine de arte, el cine alternativo, Ulises continúa la labor aquí en la cinemateca. Es el único cineclub constante que ha habido. Entonces ahí empieza Ulises también a hacer las tareas de cineclubismo aquí, inclusive hubo la conferencia que estaba vinculado cine, conferencias, vino Matelar en un encuentro en el año, 87, 88, y se decide formar el cineclub de la casa para que esté constante aquí, y desde ahí han pasado varias personas que han ido dirigiendo el cineclub, y en el caso de la coordinación, Cristian León, que ahora es un... Claro. También Rita Rojas, también Paulina Simón. No se ha interrumpido. Estamos hablando inclusive de cuántos años. Actualmente es 30 años, 30 años, más de 30 ¿no? años. Claro. Y del cineclubismo desde el 60 hasta ahora. Entonces ahí es donde vamos formándonos. Yo me formé en un cineclub, primero como ya trabajaba en la cinemateca, encargada de coordinar la programación, de ver cómo se hace, de contactar a las personas, y luego asistiendo. Además, la maravilla del cineclub es como una escuela de cine, donde tú te vas formando. Al principio es escuchando, viendo, oyendo, y luego ya vas entendiendo el lenguaje cinematográfico. Entonces aquí se decide que se continúe. Inclusive el primero es libros y cine, que por entrar para ver la película tú tenías que comprar un libro, y con esa entrada ves. Antes no teníamos sala, teníamos a Benjamín Carrión, claro. Luego ya Alfredo Pareja, y así ha habido una actividad continua, ¿no? También ha habido otros cineclubes como en la Universidad Católica, también en Flaxo Cine, que hay el Cineclub Ñau y el Cineclub Maldeo, sino que no, como que no hemos estado así vinculados, reunidos. Y ahora el interés de la red de cineclubes es articular, unirnos para ir haciendo trabajos conjuntos, para ir armando sinergias, para ver cómo nos complementamos con la programación, cómo vemos instituciones culturales que nos pueden ayudar económicamente para adquirir una pantalla. Porque es que el trabajo del cineclub, y en un cineclub tiene dos: una, cómo organizar un cineclub, cómo programar, cómo hacer un debate. Es que es la parte administrativa, que en eso yo me he especializado y puedo decir y que ahora estoy poniendo en práctica independientemente en universidades, en barrios, en colegios, y también como uno ya se ha visto tanto cine, inclusive no con películas actuales, sino con películas clásicas, contemporáneas, que es importante ver. Y el sentido fundamental es pensar en los jóvenes y en los niños, ahora que estamos tan avasallados por los medios tecnológicos, sino un momento de reflexionar, de pensar. Y también el cineclub ahora en la actualidad ha ido, es un, no solo ver películas, estamos haciendo cohesión social. Suponte en un barrio, acabo de venir de Guayaquil inaugurando el barrio del cineclub Cuba, donde para hablar de los problemas en el barrio, para ver, hablar los problemas de drogadicción, para hablar, es un motivo más. Y a propósito de esto, ves una buena película, conversas, pero también a comentar qué pasa en el barrio, a filmar. Independientemente del trabajo que tú has realizado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los cineclubes son colectivos independientes, ¿sí? Y eso, digamos, uno de nosotros quiere ser parte de un cineclub. Hay una inscripción, hay un pago de algo. ¿Cómo funciona la parte administrativa de eso? Verás, eso, bueno, aquí en el Ecuador estamos como recién tratando de hacer un manual. Eso te quiero contar, que esto de... hemos estado apoyados internacionalmente, hemos estado vinculados. Hay una Federación Internacional de Cineclubes que es la FIG. Esta federación está con estatutos, con socios, con... tiene toda una... en cambio aquí en los países, especialmente en Ecuador, en Colombia, recién en Venezuela nos estamos armando, Colombia está muy avanzado, en Argentina ya hay una federación de cineclubes donde tú puedes organizarte, asociarte, conseguir presupuestos, pero es sin fines de lucro. O sea, los cineclubes son espacios constantes en el tiempo, sin fines de lucro y abiertos a toda la comunidad, que nos producen un producto de consumo, sino la posibilidad de combatir la alienación mediante el visionado y la discusión de las obras audiovisuales. Para esto, ¿qué tenemos que unirnos? Aquí en Quito, ahorita hablando en Quito, en el país, lo importante es estar interesados en formar un cineclub. Para introducir al cine alternativo, juntarnos, vernos cómo nos asociamos, cómo aportamos. Ahora estamos apasionados, o sea, sin apoyos económicos en cuanto a dinero, pero también tenemos la... Por eso te digo, es importante buscar sinergias, las embajadas que no nos cobran los derechos de autor, las universidades que nos prestan la sala para poder exhibir, el público, la necesidad de ir formando públicos, porque aquí ha crecido el cine ecuatoriano y vas a creer que algunos estudiantes no conocen todavía el cine ecuatoriano. Mira. Entonces te digo, esta federación nos ha ido, yo he tenido la oportunidad de asistir siquiera a unos 10 congresos, en Brasil, en Italia, en Túnez, donde ahí compartimos y vemos la necesidad, y por eso es que yo insistí de que aquí se forme una red, que un cineclub, y gracias a la presidencia de Raúl Pérez Torres y Vilma Granda como directora de la Cinemateca, que creyó en los cineclubes, que vio que está, se logró inscribir al cineclub de la casa en la Federación Internacional, porque hay varias inscripciones, los que están ya asociados, los que tienen socios, los que tienen financiamientos, o los que están programando, haciendo labor de cineclub. Pero el interés es, se abrió esta federación a que se inscriban para ir formando más públicos y con la intención de en cada país ir formando la Federación Internacional, la Federación Nacional de Cine Clubes Ecuatorianos. Suponte en otros países se les ha favorecido la ley de cine o las leyes de cultura, donde se les inscriben al cineclub como un formador de públicos, como un educador, y tienen un presupuesto. En Cataluña tienen un presupuesto que les dan para talleres, para cursos, para comprar derechos de películas, porque también nos han criticado a los cineclubes de que somos los que no respetamos los derechos de autor, que somos los piratas. Ha sido también peleas entre las cinematecas y los cineclubes, porque creen que no, pero no. Siempre todo el mundo defiende el derecho del autor y no defiende el derecho del público. Claro. Nosotros no estamos en contra de los derechos del autor, porque el autor invierte tanto. Nosotros trabajamos con las películas que ya han ido saliendo de cartelera, que ya han logrado recuperar. Pero, por otro lado, no hay un fin de lucro. No hay esto, un fin pues, de lucro. Claro. Además, es un beneficio. Es un aporte a la que comunidad. Que nosotros estamos formando públicos, inclusive aquí, para que vean nuestro cine ecuatoriano. Pero ahora yo estoy muy contenta porque en este año, cuando fue ministro León, él me invitó a que haga un proyecto para hacer la red, para integrarnos, para ir formando cineclubes. Le gustó esta, porque es muy importante llevar el cine. Además, te abre el conocimiento, te vincula con la literatura, con el teatro, con todas las artes. Y lo principal del cineclub, que yo siempre voy a apostar, te sensibiliza como ser humano. Además, nos junta, nos reúne, claro, nos hace un grupo. Los cineclubes en Brasil, en Argentina, han combatido políticamente en las dictaduras. Cuando fui al encuentro de cineclubes en Brasil, me quedé tan admirada. Hay como 300 cineclubes y tienen fuerza política, sí, tienen fuerza para discutir como sindicatos. También pude ver, había Recife, acá la ciudad, al lado una favela. Cómo el cine entró, un muchacho que estaba involucrado en drogas, logró formar el cineclub, logró formar una biblioteca, se filmó una película sobre la historia. ¿Cómo les va cambiando a los muchachos la vida? O sea, pero eso sí tiene que haber constancia, porque si no hay constancia, queda en el aire, y también tenemos que ser apasionados. Por eso el cineclub está vinculado con la cinefilia, los apasionados por el cine y también por ver un buen cine. Esta mañana está con nosotros Laura Godoy. Ella, pues, ciertamente, si ustedes podrían mirarle su rostro mientras nos está contando esto, ella es una apasionada de los cineclubes, ¿no? Yo creo que con una experiencia larga, ¿no? Larga. Y en tu caso, conocemos que has trabajado con embajadas desde que te iniciaste en este ámbito. Esa es una puerta abierta, porque además de esto has generado contactos, lazos fraternos, ciertamente, con las personas de distintos países, lo cual pues te da un aval enorme, ¿no? Sí, sabes que además eso es un apoyo fundamental para las redes cineclubes, y también el trabajo que uno se ha ido desenvolviendo con responsabilidad, con pasión, con ganas de cambiar, de ser muy aquí en la Casa de la Cultura, con la Cinemateca abriéndose. Me da una alegría que han visto este año. Nosotros, yo salgo de la Cinemateca en octubre del 2015. Coincide que justo antes de salir, yo mismo con Vilma habíamos organizado un taller de formación de cineclubes, donde vino Julio Lamaña, que es el secretario general de la Federación Internacional de Cineclubes y coordinador de los cineclubes de Cataluña, y formamos un taller. Asisto a ese taller. Ya me han pedido el cambio de departamento, con tristeza, así media, pero ahora estoy muy contenta porque eso me permitió abrirme. Ahí se reunieron gestores culturales, cineclubistas, un grupo de 20 que lo hicimos en la sala Alfredo Pareja, y se logra dar la idea de continuar con esto del cineclubismo, porque él viene, nos incentiva, porque eso está la Federación Internacional de Cineclubes yendo a varios países para que sigamos nos fortaleciendo y creciendo, que no seamos grupos pequeñitos, sino que también, que no nos quedamos solo en ciudad, sino que también lo vamos haciendo a nivel nacional. Y ahí deciden nombrarme por mi experiencia, por mi vínculo con las embajadas, coordinadora de esta red, hasta ahí a formar y legalizar la red con estatutos, que en eso estamos, porque para eso necesitamos también dinero. Qué importante. Lamentablemente el terremoto nos afectó, el Ministerio de Cultura estaba dispuesto a apoyarnos, también el Consejo Nacional de Cine. Lo lindo de ahora es que el Ministerio, el Consejo Nacional de Cine, las instituciones creen en el cineclub. Antes creían que era solo debatir, un hobby, claro. Y no, va más allá, y la importancia ahora de formar públicos que te decía. Entonces logramos conformar esa red, y así empezamos empecé en el Fondo de Cultura formando el Cine Club, en el Museo de la Ciudad, porque con el mismo grupo que participamos del reto era hacer un encuentro nacional en noviembre. Pero como pasó todas estas tragedias acá, que es más importante eso, pero sin embargo también el Cine Club aportando, mandando películas allá, programando allá, inclusive vinieron compañeros de la red de cineclubes de Venezuela a hacer un trabajo con pantalla, con todo, a llevar a los niños, lo que no pudimos hacer nosotros porque no tenemos todavía las cámaras, la pantalla, pero sin embargo hemos ido armando estrategias para el colegios del sur, para colegios del norte, para escuelas, para niños. Y las embajadas, primero conociendo por el trabajo que yo realicé aquí, la apasionada que soy y la responsabilidad, muy contentos, facilitándonos los derechos, porque a veces viene y solamente se pasa aquí, claro. Y a veces hay que devolver las películas, otras tienen las ideas de que circulen todo. Entonces fui formando en la Politécnica Salesiana, en el Museo de la Ciudad, en el Teatro México, en el Cine Variedades, en UNASUR. Entonces, y ahora te comento, este año continuamos en el cine, en el Teatro México, con dos películas brasileñas, Un Casa Grande y Confesiones de Adolescente, que tratan sobre el tema de comunicación, de los problemas de los adolescentes, sus miedos, sus inseguridades, su despertar sexual, el amor. ¿Cuándo entonces, se proyecta? Se proyecta el 18 y 19 para varios colegios del sur. Ya te voy a mandar el boletín. Perfecto, ahí porque claro, están varios colegios. Difundimos. Vamos a invitar a un psicólogo, a un sexólogo para que hable, porque eso también es irnos metiendo, es que el cine te abre muchas aristas para conversar. Entonces te digo, estamos, las embajadas han visto todo ese trabajo y me han llamado ahora, Laura. Estamos muy contentas, queremos trabajar y eso no impide, además las muestras siguen aquí en la sala de cine Alfredo Pareja, que es un público donde yo trabajé y que siga. Además lo lindo fue ahí, que sí me siento orgullosa de que como asistía a los congresos de la Federación Internacional de Cineclubes, se defiende los derechos de autor. Antes se cobraba aquí la entrada al cine. Y no, ¿por qué pagar? Un estudiante no tiene, le alcanza apenas para el pasaje, para trasladarse. Yo como empleada pública, que tengo un sueldo más o menos, no puedo ir al 8:30 a ver 8 películas. Entonces la maravilla de que se sigue dando cine ecuatoriano, cine latinoamericano, se sigue aquí dando en la Alfredo Pareja. Nosotros la formamos esa sala, nosotras la impulsamos y es una maravilla que continúe, esa es la generosidad. Por supuesto que sí. Nada personal, además, nada así, sino que siga adelante. Además un grupo de mujeres, un grupo de mujeres valiosas desde Cinemateca Nacional, comprometidas con el cine, sobre todo con nuestro cine, con el cine ecuatoriano. Mucho se ha hecho, ¿no?, alrededor de eso. Y esto de los cineclubes, nosotros en estos últimos minutos nos queda solamente felicitarte, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu compromiso con el cine, con la comunidad, con nosotros. Pues y no, nada. Una última cosa, claro, que empezamos. Venimos con muchas cosas para este año. Vamos a inaugurar un cineclub aquí cerca en la 12 de octubre en el Centro Cultural de la Católica, donde vamos a tener una sala a disposición de la red de para 200 personas y unas para 400. La idea es ir armando ciclos, ir armando una vez al mes un cineclub para que los estudiantes de la Católica se acerquen al cine y para que el público en general. Y tenemos propuestas lindas con las embajadas, porque también el cine te junta. Pensamos hacerle un homenaje a Violeta Parra con conversatorios, con películas documentales, a Mercedes Sosa también. Entonces estamos en eso trabajando cosas lindas para ir integrando desde el documental, no solo la ficción, desde cortos. Entonces estamos contentos que tenemos otra sala más, que es aquí la del Centro Cultural de la Universidad Católica, la de UNASUR también, para continuar, que ya empezamos el último mes. Entonces vamos ampliándonos más y la idea también, yo como gestora cultural del área de la mujer, es hablar temas de géneros, hablar temas y complementarle con una película, porque esa es la cómo me formé yo con el cine, porque es lindo ir a una conferencia y también ver y discutir una película. Eso nada quiere decir que yo intervengo a que me estoy interponiendo con las actividades de la Cinemateca, ¿no? Además de salir con cine, hablar en los colegios. Llevar dos películas, como te contaba esta, que ya hicimos la experiencia Casa Grande y donde se habla sobre temas de sexualidad, invitar a un sexólogo, a una psicóloga, a hablar,

De la mañana con 10 minutos. Seguimos con más de La Rayuela y ya está con nosotros el maestro Jorge Mateus. Bueno, conocido por todos, por todas. El maestro Mateus es un director teatral, un dramaturgo con amplia formación y además trayectoria ya en el campo del arte, ¿no? Con puestas en escena fabulosas, ciertamente somos testigos de ellos por más de 30 años. Y ahora, pues, viene a contarnos sus últimos logros, ¿no? Ciertamente la inauguración del Aula 21, sabemos que va a ser todo un acontecimiento y además que va a ser un espacio fructífero para la ciudad de Quito. Bienvenido, Jorge, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, efectivamente, digamos, yo estoy entrando en una etapa diferente, digamos. Primero porque desde junio pasado ya me jubilé de como profesor en la Universidad Central y obviamente uno se puede jubilar como docente porque es obligación, porque la ley lo pide o porque yo en este caso quise hacerlo, pero todavía soy un artista y todavía tengo expectativas de crear y de aportar al Teatro Nacional y sobre todo estar contento conmigo mismo y mantenerme en la profesión que tanto esfuerzo me ha costado. Por eso es que en esta etapa estoy empezando a hacer algo que nunca lo había hecho en Ecuador, que es dictar talleres particulares de actuación. Siempre he sido profesor de instituciones, digamos, un colegio, la Universidad Central, en Madrid trabajé durante un año en Metrópolis, que también es una escuela de artes oficial, y he hecho pequeños talleres de días en algunos festivales internacionales, pero ya abrir un taller aquí de actuación que va a durar 5 meses, pues es la primera vez que lo hago y también para mí es como una especie de curiosidad y de expectativa y de reto para ver cómo funciono en esta etapa nueva y diferente. Maestro, pues sus talleres se ofrecen a desde principiantes hasta actores totalmente profesionales y pues veo el valor, ¿no? $40, uh-huh. Es por los 5 meses. No, $40 mensuales, digamos, mensuales. Sí, porque la idea es no hacerse rico de lo que de este tipo de pagos, sino poder pagar el alquiler de local, poder pagar todo lo que uno ha invertido en mejorar ese espacio, en ponerle piso, en ponerle cortinas, en hacer una serie de adecuaciones. Entonces, el precio que cuesta, yo creo que es uno de los talleres más baratos que existen actualmente, porque sé que hay talleres que cuestan muchísimo más. Pero bueno, también es una forma de empezar, digo, ¿no? También creo yo, si la gente ve que el curso es bueno, si el taller es bueno, de pronto se riega la voz y hay gente interesada. Yo todavía no sé, o sea, ha habido mucha gente curiosa, gente que ha llamado de Cuenca, de Guayaquil, pensando que los talleres eran en esas ciudades, pero todavía exactamente no sé con cuánta gente voy a contar. Lo que sí es importante definir es que mi trabajo va a estar destinado a abrir un camino a gente principiante que tiene interés por el teatro. No sé si un interés profesional, pero sí una comprensión de que el teatro es una herramienta útil para su vida y que le puede abrir una serie de puertas y de expectativas. O en otro caso también es un camino para empezar a ser profesional. Y el taller de training permanente para el actor es a partir de algo que yo he sentido como actor y como profesional, y es que una vez que tú egresas de una escuela de teatro y te conviertes en un profesional y tienes un título, muy pocas veces tienes el tiempo de acceder a una especie de training permanente en donde recuperes la fuerza, donde recuperes la energía, donde recuperes la pasión por el teatro, porque el profesional va trabajando de obra en obra, de película en película, de serie de televisión en serie de televisión, y va agotando sus recursos porque no se va alimentando, no va volviendo a sí mismo. O sea, para mí el training del actor es una necesidad, es como volver al origen de donde empezaste con tus sueños y continúas y puedas continuar. Y también limpiar una serie de tics, una serie de elementos o de aspectos técnicos que uno ya al ser profesional va manejando y que te permite solucionar una serie de cosas en los montajes, digamos, ¿no? Pero son recursos técnicos. Entonces yo creo que es siempre la necesidad de volver a la base para refrescar y para reiniciar de nuevo la profesión. Es como el futbolista, digamos, ¿no? Si tú no practicas todos los días, es muy difícil que metas gol un domingo, ¿ya? O que estés en forma corporalmente o físicamente para aguantar un partido que dura una hora y más, ¿no? También el actor tiene su cuerpo, su imaginación, su mundo, necesita estar en continuo ejercicio para que el momento que esté en el escenario, todo lo que el personaje requiera fluya de una manera orgánica. Entonces, a eso está destinado ese taller. Estos sí. Talleres se dictarán... Usted nombraba antes pues un proyecto bajo el nombre de Sala 21. ¿Es ahí donde se darán la...? Sí, Aula 21 es el espacio. Es un espacio interesante que queda en la calle Antepara y Los Ríos, una media cuadra más arriba de la Plaza de Toros Belmonte. Es un antiguo colegio de la Madres Oblatas que ya no funciona como tal y que han alquilado algunos espacios para diferentes actividades. Ahí funciona la capilla, que es un taller de danza permanente, que lo hacen precisamente en la capilla y tienen muchos alumnos. Alquilan también algunas aulas para diseño gráfico o para trabajos más específicos de arquitectos. Entonces yo he logrado ahí que el aula 21 me la puedan alquilar a mí para convertirla en un espacio para los talleres y con el tiempo, y si Dios ayuda, convertirla en una pequeña sala para 24 espectadores donde podamos presentar obras en pequeño formato de uno, dos, tres actores que no tengan muchas condiciones ni recursos técnicos y que ayude un poco a descongestionar lo difícil que es ahora conseguir una sala. Es difícil porque hay bastante demanda para usar salas y es difícil también porque el pago de las salas cada vez es mayor. Entonces ya casi todas las salas te cobran el 50% y te cobran una serie de impuestos extras. Entonces la ganancia para el grupo o para el actor cada vez es más reducida. Entonces a mí me gustaría tener un espacio donde muchos actores o muchos grupos que están empezando, están formándose y están haciendo obras pequeñas, obras que no requieran espacios tan grandes, puedan tener acceso a esta aula 21, donde se podría hacer un trabajo de investigación interesante. Y sobre todo es como tener un espacio solidario con personas que yo sé que están trabajando bien y que tienen dificultades para acceder a salas más grandes, donde las obligaciones económicas son más duras. Ajá. Claro, decíamos, comentábamos hace rato que incluso el valor es algo simbólico realmente, sí, porque sí, no sí. Es un precio exorbitante, más bien es de fácil, conseguir fácil entrar a este tipo de talleres. Y en cuanto a la relación del costo que se debería cobrar versus la sala de alquiler, es algo que nos preocupa, creo que a los artistas en gran mayoría, porque generalmente el arte no es bien reconocido o no hay el reconocimiento que se le debe dar. Es muy difícil, o sea, yo he vivido diferentes etapas en las que yo he buscado a nivel institucional un espacio en Comodato, incluso aquí mismo en la Casa de la Cultura. Algún momento la conseguí aquí en la Casa de la Cultura, pero al mes me hicieron una carta y me quitaron la sala, que ahora está ocupado por otro grupo. Y hace poco también volví a insistir y no había nada posible, es muy difícil. Busqué también en otras instituciones, fui al Ministerio de Cultura, quedaron en avisarme, nunca me avisaron. Y al final pues dije, pues la única manera es alquilar un espacio, ¿no? Un espacio que no sea tan caro, un espacio que esté más o menos bien ubicado y un espacio que tenga unas dimensiones adecuadas para lo que yo quería. Entonces encontré este sitio que me parece que en principio es un lugar ideal para empezar, digamos, esta nueva etapa de trabajo. Y veamos, si yo creo que la calle Antepara es una calle muy curiosa, por ahí, prácticamente ahí empieza el centro de Quito. Y es una calle que está, a más de la Plaza Belmonte, está llena de hostales para extranjeros, para gente joven que hace turismo de mochila. Hay lavanderías, hay centro de arte, hay unas cafeterías que podían estar igual en la Mariscal, pero sin embargo están en la calle Antepara. Y yo siempre digo, y he hablado con alguna compañera sobre este espacio, y decíamos, sería ideal que todas las aulas de este colegio fuera ocupado por gente de arte. Porque es una calle que creo que tiene un futuro bastante interesante. Del centro, yo creo que es de las calles como más atractivas para este tipo de actividad, sí. Porque no es común ver una galería de artes en el centro, ni una agencia de viajes. Y hay incluso, está en la puerta de este colegio, hay una cooperativa de taxis que sirve a todos los extranjeros que vienen a Quito, pues. Me imagino que obviamente no es un turismo caro, pero es un turismo. Entonces es una calle bastante atractiva, bastante interesante. El nombre de su grupo de teatro es El Pasajero de la Lluvia, ¿no? ¿A qué se debe ese nombre? Bueno, yo, como sabe aquí Beatriz, yo dirigí el grupo El Callejón del Agua aquí en Ecuador desde el año 90 hasta el 2010. O sea, trabajamos prácticamente 20 años. Eso, pues se terminó, o sea, de mutuo acuerdo decidimos terminarlo. Cada actor necesitaba tener otro tipo de experiencias. Y yo, pues, decidí también empezar con lo mío, digamos, ¿no? O sea, yo hago siempre y constantemente bastantes trabajos unipersonales como actor, porque para mí es importante estar confrontándome en escena y tener el tiempo para ir corrigiendo mis limitaciones como actor y trabajar. Entonces, trabajo solo. Y a partir de ahí yo decidí El Pasajero de la Lluvia, porque siempre mis referentes son o musicales o cinematográficos. El Callejón del Agua era la letra de una canción de Loli Manuel, que es un dúo de cantantes españoles interesantes, y de una canción que dice "Voy soñando con tus besos por el Callejón del Agua", que además es una callejuela que hay en Sevilla. Yo la fui a conocer, peregriné y estuve ahí en la calle. Y El Pasajero de la Lluvia es, primero porque me parece interesante el hecho de pasajero, alguien que camina, alguien que anda, alguien que está buscando, que no tiene de pronto una dirección muy clara dónde va a llegar, que es como yo me siento ahorita mismo, ¿no? O sea, estoy como en la incertidumbre a ver si podré, no podré, es como ir caminando, soy un pasajero que va caminando más o menos con un rumbo, pero sin saber si voy o no a llegar. Pero también sale el nombre de una película franco-americana que se llama El pasajero de la lluvia, que es una película de René Clément con una actriz maravillosa que se llama Marlene Joubert, y curiosamente con Charles Bronson, que creo que es la mejor película que él ha hecho en su vida. Es una película que a mí cuando la vi me marcó mucho porque... Primero por la actriz, por la historia, por el ambiente, por el ritmo y por el mundo nostálgico que la película tenía, porque es como una especie de versión, es una película de los 60, pero es como una revisión de las películas de serie negra de los años 30 y 40 en el cine de americano. De ahí surge el nombre, ¿sí? Es como un homenaje a... También a una etapa mía en donde el cine era pues una y sigue siendo una constante, ¿no? Yo en los 60 no me perdía una sola película. Yo veía como 7 películas a la semana. Entonces, el cine me alimenta, el cine me enseña, yo del cine aprendo mucho. No voy con ojos de simple espectador, sino voy con ojos de aprender. O sea, cuando te encuentras con un gran actor, con una gran actriz, y ves los recursos que utiliza, y ves cómo se maneja la cámara, y cómo ese actriz o actor responden a ese ojo enorme que es el ente, aprendes mucho, ¿no? A cómo actuar, a cómo transmitir tus emociones, a cómo ser orgánico, a cómo... conmover. A mí me parece que el teatro de alguna manera tiene que conmover y sorprender, igual que el cine, ¿no? Si el cine no me conmueve y no me sorprende, me duermo. Entonces, por eso son los nombres, sí. Así es, El pasajero de la lluvia teatro, a cargo de la dirección del maestro Jorge Mateus, brinda pues los talleres de actuación permanente, de training actoral para actores y actrices profesionales, en un horario de miércoles desde las 9:30 hasta las 12 del día, con un valor de $40 mensuales, o si quiere, pues $15 por clase. El tiempo de duración de este taller permanente es de 5 meses, y pues empezará desde el 18 de enero y terminará el 28 de junio de este año. Asimismo, tenemos el taller de actuación para principiantes, en un horario de martes y jueves, de 9:30 a 12 del día, con el valor de $40 mensuales. Duración, 5 meses, y inicia el 17 de enero y termina el 29 de junio. Hay un gran trabajo por delante, y pues agradecemos al maestro Jorge Mateus por la entrevista. Estos talleres sean con muchas personas, ¿no? Porque eso necesitamos. Ojalá, pero hay que empezar, aunque está con 5 hay que empezar. Inicia realmente una nueva etapa con esta inauguración de Aula 21. Ajá. Exactamente, ¿cuál es la dirección, Jorge? Sí, es Antepara y Los Ríos, media cuadra más arriba de la Plaza del Monte. Ahí en San Blas, en la zona de San Blas. Recuérdanos el número al que pueden llamar a las personas que estuvieran interesadas. Sí, me pueden llamar a mi teléfono, que es el 098-552-8373. O escribirme al email, que es jordi-28@hotmail.com. Siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo, éxitos. Muy amable, gracias. Nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Tenemos que compartirles, está Cumbia Tonic, Los Hijos del Padre Almeida, pero luego vendrá Fernando Pessoa y el libro... del desasosiego. Qué títulos, ¿no? Ya volvemos con más. Muchísimas gracias. Thank you.

Son las 10 de la mañana con 32 minutos y pues seguimos aquí en su radio revista La Rayuela. Recuerde que nos escucha a través de 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.radiocce.com. El día de hoy, pues, como ha sido ya costumbre durante estos meses de trabajo, pues presentamos una obra de algún maestro en la literatura universal. Y pues en esta ocasión hemos seleccionado un fragmento del libro del Desasosiego del escritor portugués Fernando Pessoa. Recuerden que hace dos días antes pues presentamos uno de sus poemas. Y en esta ocasión queremos presentar este fragmento del libro del Desasosiego, escrito por este genial literato Fernando Pessoa, bajo el heterónimo de Bernardo Soares. Es la obra en prosa más importante del poeta portugués. La obra consta de más de 500 fragmentos de diario, aforismos y divagaciones sobre cuestiones cotidianas y filosóficas generales que Pessoa redactó entre los años 1913 y 1935, fecha en la que falleció dejando los textos en completo desorden. Las indicaciones presentes en los manuscritos estaban completamente dispersas y en algunos casos hasta contradictorias. El libro del Desasosiego se presenta como la autobiografía de Bernardo Soares. Escuchemos de la pluma de Fernando Pessoa el libro del Desasosiego. La vida es un viaje experimental, hecho involuntariamente. Es un viaje del espíritu a través de la materia, y como es el espíritu quien viaja, es en él donde se vive. Hay por eso almas contemplativas que han vivido más intensa, más extensa, más tumultuosamente que otras, que han vivido externas. El resultado lo es todo. Lo que se ha sentido ha sido lo que se ha vivido. Uno se recoge de un sueño como de un trabajo visible. Nunca se ha vivido tanto como cuando se ha pensado mucho. Quien está en el rincón de la sala baila con todos los bailarines, lo ve todo, y porque lo ve todo, lo vive todo. Como todo, en suma y ultimidad, es una sensación nuestra, tanto vale el contacto con un cuerpo como su visión, o incluso su simple recuerdo. Bailo, pues, cuando veo bailar. Digo, como el poeta inglés, al narrar que contemplaba tumbado en la hierba a tres segadores, un cuarto está segando, y ese soy yo. Viene todo esto, que va dicho como va sentido, a propósito del gran cansancio, aparentemente sin causa, que ha descendido hoy, subitamente, sobre mí. Estoy no solo cansado, sino amargado, y la amargura es también desconocida. Estoy de tan angustiado al borde del llanto, no de lágrimas que se lloran, sino que se reprimen, lágrimas de una enfermedad del alma, que no de un dolor sensible. Tanto he vivido sin haber vivido, tanto he pensado sin haber pensado. Pesan sobre mí mundos de violencias paradas, de aventuras tenidas sin movimiento. Estoy harto de lo que nunca he tenido ni tendré, de Dios o de dioses por existir. Llevo conmigo las heridas de todas las batallas que he evitado. Mi cuerpo muscular está molido del esfuerzo que no he pensado en hacer. Empañado, mudo, nulo, el cielo alto es el de un verano muerto, imperfecto. Lo miro como si no estuviese allí. Duermo lo que pienso, estoy echado andando, sufro sin sentir. Mi gran nostalgia lo es de nada, es nada, como el cielo alto que no veo y que estoy mirando impersonalmente. Se toman la mariscal. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión nos invita a todas, a todos, al primer encuentro nacional de diablos. Sí, así como lo escuchó. Primer encuentro nacional de diablos. Los diablos se toman la mariscal. El día jueves 19 de enero habrá un desfile desde la Plaza de Santo Domingo, desde las 10 de la mañana. Este desfile saldrá del Parque Gabriela Mistral, ¿no?, a las 12:30. Luego un conversatorio en la sala de Metro Aguilera Malta de nuestra institución a las 17:05 en la tarde. Luego un desfile nocturno en el Parque Gabriela Mistral desde las 19:07 en la noche. El viernes 20 de enero, amigas, amigos, el Festival de Diablos. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 10 de la mañana. Este será el primer encuentro nacional de diablos. Los diablos se toman la mariscal. Así es que estamos todas y todos invitados a esta diablada, ¿no?, en la mariscal. Los diablos se toman la mariscal. Esta es una iniciativa del Museo Etnográfico, de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Las 10 de la mañana con 40 minutos. Y a continuación vamos a escuchar en este orden. Guardarraya es una banda joven. Ellos interpretan Háblame Más Suave. Luego de aquello escucharemos estas pastillas sobre el gran maestro ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Luego de ello, por supuesto, viene Pablo Milanés. El espacio, el breve espacio en que no estás. Mi capital.

más se acerca de lo que yo. Simplemente soñé. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparto una reunión, mas le gusta la canción que confunda su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo. Simplemente soñé. Diez de la mañana con 52 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y 940 AM. Bien, uno de los lugares realmente paradisíacos que tiene nuestro país es Baños. Baños de Agua Santa también, así se lo dice, ¿no? O bueno, simplemente Baños. Baños es una ciudad ecuatoriana de la provincia de Tungurahua. Y claro, es un centro turístico de mucha importancia en nuestro país. Afortunadamente se encuentra muy poco tiempo, 45 minutos, una hora tal vez, de Ambato. Es la cabecera cantonal del Cantón Baños y tiene una población de 12.995 personas aproximadamente. Si hablaríamos de la actividad económica más importante del cantón, sin duda alguna, es el turismo receptivo, ¿no? El turismo comunitario, inclusive, ya últimamente, pues Baños se ha convertido realmente en un espacio ideal para hacer turismo. La WWF le dio el nominativo a Baños de un regalo para la tierra. Entonces, pues, esta ciudad, Baños, está ubicada en las faldas del volcán Tungurahua, una altura de 1.820 metros, muy próximo al centro geométrico del territorio ecuatoriano. Y pues realmente hablar de Baños es hablar de descanso, es hablar de, ¿qué diríamos?, de retomar fuerzas, de turismo, aguas termales, deportes extremos, pero también comida rica, ¿no? Sí. Unas melcochitas por ahí, hay unos pancitos que los hacen en tiesto también. Es decir, hablar de Baños es hablar de un espacio cálido que nos cobija y que nos invita al descanso y a la diversión. Exactamente, y de eso queremos presentar a continuación. En un reportaje que nos ha traído la compañera Fernanda Báez, vamos a escuchar su paseo por este rinconcito del Ecuador, Baños. Entre cascadas y aventuras, Baños y sus encantos. Baños de Agua Santa se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua. Es un centro turístico de gran importancia en el país. Se encuentra a 4 horas de Quito y es la cabecera cantonal de Baños, cuya población es de 20.000 personas aproximadamente. La actividad económica más importante de este lugar es el turismo receptivo. La WWF le dio el nominativo a Baños de un regalo para la tierra. Las crónicas españolas más antiguas hacen referencia a que Baños no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación. Simplemente se fue poblando con la llegada de pequeños grupos dispersos de indios, antes de la conquista, y de españoles y mestizos que comerciaban productos desde el oriente hacia la serranía y viceversa. Se hablaba que Baños fue fundada por los españoles en 1553, pero esto no es real. La confusión se da porque en ese año fue cuando la Orden de los Dominicos es asignada para evangelizar la región de Canelos y Bobonazo. Cuando los españoles llegan por primera vez a este sitio, al cual lo denominan Ipo en lengua purúa, se encuentran grupos pequeños de panzaleos y purúahue. Muchos de ellos habían huido de las matanzas de los españoles. Además, hallaron a ciertos indígenas venidos del oriente, pero esta población no era estable. Y es recién el 2 de diciembre de 1944 cuando el Congreso Nacional decretó la cantonización de Baños y el presidente Velasco Ibarra sancionó el decreto el 16 de diciembre de 1944. Baños goza de un clima muy agradable, casi durante todo el año, a pesar de una alta humedad. Los parques nacionales Sangay y Yanganates están ubicados en los flancos del cantón. Baños es también un centro de peregrinación religiosa, ya que los manantiales de aguas termales son popularmente asociados con curas milagrosas para los convalecientes. Además, se cree que el hecho de que Baños nunca ha sido afectado por desastres naturales graves es gracias a la gran devoción a la Virgen del Rosario. Esto por la influencia de la comunidad dominica que está asentada en esta zona desde hace mucho tiempo. El turismo del pueblo se relaciona íntimamente con el resto del cantón. Su principal atractivo es la naturaleza, dotada de una alta biodiversidad. Es una de las poblaciones con mayor turismo del Ecuador, también conocida como la Puerta del Dorado o como el Pedacito de Cielo, debido a la tranquilidad que brinda su entorno. Además, ofrece muchas atracciones. Se puede visitar la Basílica de la Virgen del Rosario de Agua Santa y las diferentes cascadas como la Cabellera de la Virgen, el Silencio, Chamaná, la Cascada de Agoyán y el Pailón del Diablo, que fue considerado por Yahoo en la lista de escaleras más fascinantes del mundo. No en vano es una de las cascadas más grandes y famosas del Ecuador. El Pailón del Diablo se encuentra localizado a 30 minutos de la ciudad de Baños y tiene aproximadamente 100 metros de altura y 3 saltos de agua, que por la fuerza con la que caen forman un impresionante remolino. Además, se puede subir a la famosa Casa del Árbol y columpiarse en los columpios del fin del mundo. Otro de sus atractivos es que se puede ascender al volcán Tungurahua, llamado también el Gigante Negro, por su altura de 5.016 metros. Aún así, es uno de los volcanes más fáciles de escalar del Ecuador, pese a encontrarse activo desde 1999. En esa fecha, más de 22.000 personas fueron obligadas a salir de sus casas, terrenos con cultivos y negocios, debido al repentino despertar del volcán Tungurahua. Tras 81 años de inactividad, la mañana de aquel día el coloso arrojó con gran violencia columnas de ceniza y piedras incandescentes. Por eso, las autoridades de turno ordenaron la inmediata evacuación de Baños y caseríos cercanos al volcán. Ambato, Riobamba, Latacunga, entre otras ciudades, fueron los principales refugios de los bañenos, que huyeron de la hasta entonces desconocida furia de la mama Tungurahua. Pese a que el reingreso al cantón se realizó 79 días después, el suceso marcó un antes y un después en la historia reciente de Baños y su población. Hoy, tras 16 años del retorno, la incertidumbre de retomar sus vidas tan cerca del volcán ha sido reemplazada por una marcada prosperidad, y un gran desarrollo gracias a la visita anual de 1 millón de turistas, según cifras municipales. Al visitar Baños, también es importante probar las melcochas, que son elaboradas con miel de caña de azúcar o panela, que a altas temperaturas hierven grandes pailas de bronce y una vez que se enfrían, las estiran una y otra vez, en un tronco hecho con palo de guayaba, hasta lograr su consistencia elástica. Lo interesante es que los turistas pueden observar la elaboración mientras esta es realizada. Además, hay variedades de artesanías hechas en balsa y tagua. Baños goza de una ciudad apta para practicar varios deportes de aventura, tales como rafting en balsas, canoeing o bajada por la cascada, paragüismo, escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, caminatas ecológicas, canopy o vuelo, ciclismo de montaña, etc. Posee 4 balnearios municipales, El Salado, Santa Clara, Termas de la Virgen y Santa Ana, con aguas minerales y sulfurosas que van desde las frías de 18 grados hasta las termales de 55 grados centígrados que emergen desde las entrañas del volcán Tungurahua. Cuenta con una zona rosa en donde hay más de 30 peñas, bares y discotecas. En esta ciudad se pueden acceder a más de 80 restaurantes con variada gastronomía nacional e internacional. Sus principales productos son maíz, fréjol, mora, tomate de árbol, babaco, naranjilla y tomate riñón. Baños es una ciudad encantadora, de espectaculares contrastes topográficos, un paraje pintoresco de vegetación exuberante, un oasis sonriente y florido. Su verde paisaje es ínfimamente hermoso. En el centro de la ciudad destaca la basílica, el palacio municipal, sus parques y un enjambre de casitas antiguas y modernas teñidas en un marco de encumbradas montañas. Allí llegan ciudadanos de todo el mundo para impregnarse de su geografía, sentir los tremores misteriosos del volcán, escuchar los tronidos de su río, mojarse en sus manantiales y vivir todo tipo de emociones y aventuras. Es Baños de Agua Santa, ciudad bendecida por Dios y protegida por la Virgen del Rosario, santuario, ermita de fatigados caminantes, refugio de peregrinos, pensadores y viajeros que siempre han encontrado en ella inspiración, paz y sosiego. Baños, ciudad de historia, de tradiciones, de acervo cultural y religioso, ciudad del retorno, de la lucha constante, ciudad del trabajo y emprendedores. Las razones sobran para decir que Ecuador es el destino perfecto para vivir las mejores experiencias turísticas. Todo lo que necesitas está en un solo lugar, en un país de 4 mundos en la mitad del mundo. En esta ocasión, le invito a conocer Baños de Agua Santa, uno de los lugares que no puede dejar de visitar. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Báez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La escasez de recursos económicos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Zamora Chinchipe, fue el tema tratado por Hilario Chinín, su presidente, en el informativo Cultura en Acción del día de hoy. Realmente estamos preocupados acá en Zamora, a pesar del presupuesto bajo que recibimos. Lamentablemente, el viernes hemos recibido la certificación económica. Lamentablemente, según la certificación que nos ha llegado, se nos reduce el presupuesto. Estamos hablando de más o menos un 7 a 8% de porcentaje. El año pasado nosotros recibimos, bueno, en presupuesto general de 2016, nosotros los recibimos $242,979 en general. Para este año, el presupuesto general nos viene en $212,203. Pero bueno, lo preocupante, mi estimada licenciada, es que nos cortan la partida 530606, que es la que nos permite contratar a personas civiles para servicios profesionales. Esta partida nos ha permitido el año pasado entrar en convenio con los GAS municipales, con los GAS parroquiales, para los diferentes talleres que nos han dado muy buenos resultados, sobre todo con los niños y con los jóvenes. Debido a este recorte, Chinín asegura que deben cambiar parte del programa de operación anual, en donde se suprimen algunas actividades. Chinín enviará un comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas para pedir una explicación sobre esta reducción.

tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con esos encuentros y desencuentros, con la realidad, con el arte, con la cotidianidad. Esa es la rayuela. ¿Se acuerda usted cuando jugaba rayuela? Cogíamos un pedazo de... podía ser de tejas, o un tillo, o una piedrita, o... esa simpleza grande para las cosas, ¿no? Alguien decía que las cosas más grandes está precisamente en lo simple, ¿no? En lo natural que tiene la vida. Por ahí queremos que vaya esta rayuela, que ustedes la comparten con nosotros y nosotros con ustedes de lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este año, pues, me acompaña Gabriel Caicedo, músico bastante joven. Él tiene apenas 23 años, toca piano, es parte de una banda de metal, pero también le gusta lo sinfónico. Un estudioso, un investigador, creo que a veces un poquito ya exageradito, pero en fin. Qué bueno que así sea. Yo agradezco también su presencia y compañía. Vamos a ver si es que podemos jugar esta rayuela juntos, Gabriel. Sí, de lo que resta del año, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver. Tenemos más encargos. Y el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su director, el maestro Antonio Ordóñez, nos invita a ser parte de la Escuela de Formación del Actor. Actuación, producción de la voz, historia social del teatro, expresión corporal y diseño teatral. Esta es, pues, la oferta que hace el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las inscripciones ya están abiertas, el 20 de enero. Por favor, tenemos unos pocos días todavía, pero si alguien en su casa, alguien de su vecindario, quiere realmente estar dentro de esta escuela de actor de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues puede inscribirse hasta el 20 de enero, ¿no? Y la fecha de inicio es el 20 de febrero, es decir, un mes después. Esto será el lugar de las inscripciones, amigas, amigos, es en la Sala del Teatro Ensayo, junto a la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, en el segundo piso. Les voy a dar un par de teléfonos. A ver, el 09-95-54-3903 y un teléfono convencional 2-565-808 y la extensión 350. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a ser parte de la Escuela de Formación del Actor. Actuación, producción de voz, historia social del teatro, expresión corporal y diseño teatral. Recuerde, el 20 de enero, ¿no? En la Sala del Teatro Ensayo serán las inscripciones. Así es. Y también un dato con respecto, pues, a la literatura mundial. Murakami con una nueva novela. Así señala el titular de Diario La Hora. La nueva novela del escritor nipón Haruki Murakami se publicará el 24 de febrero en Japón, titulada Matar al Comendador, de la editorial Shinshosha. El libro, que se publicará en dos volúmenes, será la primera novela larga que el autor lanza tras los años de peregrinación del Chico Sin Color, que llegó a las librerías japonesas en abril del 2013. El nuevo trabajo del eterno aspirante al Nobel de Literatura se convertiría en su novela número 14 y llega después de que en 2015 publicara Hombres y Mujeres, una colección de 6 relatos cortos, un inédito y 5 previamente publicados en una revista literaria. El autor de la aclamada Tokyo Blues mantiene de momento un secreto total en torno al argumento de su nueva novela, pero en un reciente acto en Dinamarca reconoció que será una historia rara. A propósito, como decíamos tras los micrófonos, a propósito de Murakami, creo que la literatura japonesa, el cine japonés es un poco extraño, ¿no? Y por eso se derivan algunas otras extrañezas que en Occidente nos resulta extraño, por ejemplo, el fenómeno K-pop, el fenómeno del anime, cosas de este tipo, ¿no? Claro que sí, pero en algún momento uno puede evidenciar también crudeza, diría yo, dureza, ¿no? En presentar las cosas, es decir, ninguna sutileza para exponer temas. Los actores, por ejemplo, enfrentan las diversas situaciones, los diferentes escenarios, a veces hasta con un poco, digo yo, de crueldad, no sé si es el término. ¿Qué dices tú de esto? Es un poco extraño la literatura japonesa especialmente. Yo creo que sí, estamos, o el pueblo, ese es mi comentario, no mi opinión. Yo creo que Japón se enfrenta a un dilema, ¿no? Ser el seno de la modernidad en Asia, es decir, uno de los países más fuertes en nivel económico, político, social, que lidere pues el pensamiento, la filosofía asiática, versus el tema de enfrentarse a su propia tradición, porque sabemos que el pueblo japonés tiene una cultura muy arraigada. Entonces, la mayoría de pueblos en todo el mundo están en este dilema, ¿no? Enfrentarse a su propia cultura o versus una cultura globalizada. Pero yo, en el caso de los japoneses, creo que pasa esto, ¿no? Pasa que se están enfrentando o están tratando de liderar una economía a nivel mundial versus una cultura arraigada, y eso creo que es visible en la literatura, en el cine, etcétera. Ciertamente, nosotros tenemos más que compartir con ustedes como Living Legends entre lo oral y lo digital. Gabriel, cuéntanos un poquito de esto. Ya son las 11 de la mañana con 15 minutos. Así es. Por una parte está el conservar los mitos, las leyendas y los saberes ancestrales. Por otro lado, se trata de acercar a los jóvenes a las herramientas audiovisuales. Estos son los dos objetivos que forman Living Legends, Memoria en Movimiento, un proyecto que busca el preservar las tradiciones y la sabiduría ancestral a través de la animación, tal como lo explica Julia Silva, quien encabeza la Cinta Corta Ecuador, una de las productoras que conforman esta iniciativa. Esta propuesta internacional, intergeneracional e intercultural la completan con Movimiento de Alemania, Casa B de Colombia y Kinobus de Estonia. El lanzamiento será precisamente, o mejor dicho, el lanzamiento fue ayer a las 7 de la noche en la Asociación Humboldt, donde se conoció al equipo de trabajo que impartió estos talleres durante el año en estos cuatro países participantes. La Ruta de la Memoria arranca el 16 de enero en Cotacachi y se realizará también en Intac, Bahía de Caracas, y después estarán por Colombia, Estonia y Alemania. Es interesante lo que decíamos, ¿no? Todos los pueblos del mundo se están enfrentando a esto, ¿no? De hecho, el fenómeno de la digitalización es un fenómeno meramente del siglo prácticamente 21, de un mundo globalizado, de un mundo tecnologizado, versus la memoria de los pueblos. Entonces vemos justamente aquí estas lógicas, estas dinámicas que el mundo presenta, ¿no? Rescatar o no olvidar los mitos, las leyendas y los saberes ancestrales, y por otro lado, pues presentarlo en otro formato, en este caso, pues digital, ¿no? Eso es importante. Al menos que se vea de esta forma la cultura. Por supuesto que sí. Además, tú has dicho una cuestión. Cada país tiene su propia cultura, sus propias particularidades, ¿no? Y con la dinámica del mundo, pues, obviamente, hay mucho que ofrecer, que entender y además que reencontrarnos con esto. Así es. También mencionar que el concierto Gratitud 2017, el concierto que recibe el año nuevo para esta temporada, que es un evento para cantar en familia, presentando pues a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, a los incomparables Trío Colonial, y con una mega banda, Paco Godoy, y lo mejor del Ecuador, Trío Pambil, este 13 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una breve... dar apertura a nuestra compañera de trabajo, Laurita Ríos, a propósito de este evento, ¿no? Así es. Quiero agradecerles a ustedes, Bachita y Gabriel. Bueno, yo siempre digo que hay que tirar la ficha en esta rayuela y ahorita la voy a lanzar nuevamente, yo a ver si paro la casita. Bueno, la idea es que queríamos comentarles a ustedes que en cada uno de los programas estamos promocionando a este concierto que han tenido la gentileza de hacernos llegar cuatro pases. De hecho, ahora no tenemos las líneas habilitadas y por eso es lo que no hemos podido hacerlo vía telefónica al 222966, pero lo hemos hecho a través de las redes sociales, es decir, que premiamos nosotros a las personas que están conectadas con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Facebook, arroba Radio CCE, y, o en el Twitter, arroba Radio CCE, y nosotros con muchísimo gusto pues pasamos a publicar estos pases. Entonces nos habían dejado del concierto Gratitud y lo escribimos. Entonces aquí está nuestro invitado, más bien el favorecido, porque creemos que a veces las redes sociales nos están mintiendo, pero con esto queremos certificar de que no se miente, de que aquí lo que se ofrece en Radio Casa en la Cultura Ecuatoriana se cumple. Así que quiero saludar a Paolo César Sinchiguano, quien estuvo conectado a usted en las redes sociales de Radio Casa de la Cultura y se ha hecho acreedor al pase. Coméntenos esa experiencia, ¿gustó, no gustó, cree o no cree en Radio Casa de la Cultura? Bueno, muy buenos días, muy amables por la apertura, ¿no?, en este día. Es muy lindo, ¿no? Creo que ayer estaba escuchando igual un poco de la promoción en la radio y estaban hablando un poco de la música nacional en este caso, ¿no?, que creo que era muy importante lo que estaban apoyando, ¿no? Espero que sigan así, la verdad, esperemos que de una forma u otra, como ustedes tienen una frecuencia M, ojalá podría ser una apertura FM, ¿no? Ya estamos con la FM, solo nos falta un pasito y ya nosotros, ustedes pueden contar con una Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM. Me parece muy bien, ¿no? Creo que es una buena emisora y más que todo tiene una publicidad, ¿no? Tiene en sí una programación interesante, no más por la apertura que dan a la música en sí de nuestra, ¿no? Y muchas gracias por la felicitación, recibe su pase y continúe escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias Bachita y gracias Gabriel. Con mucho gusto Laurita, pues esta promoción se la desarrolló desde Florilegio Musical Ecuatoriano, ¿no? Y pues ahí están los resultados. Ahí están también los primeros ganadores de estas entradas, así es. Bueno, 11 de la mañana con 21 minutos, amigas y amigos. Quijos está de fiesta, son 62 años. Ayer precisamente don Hugo Hatti tuvo la gentileza de llegar hasta nuestros estudios para invitarnos a una generosa programación, ciertamente, que se desarrolla en Quijos. Inicia precisamente con un homenaje en cada parroquia, con chiva, con una fiesta móvil, con música de banda. Luego, pues, el pregón, las calles céntricas de Baeza, hay un concurso, el oso de oro. Luego, globo aerostático y fuegos artificiales, cancha cubierta de Baeza, ahí será. Luego, la coronación de la Reina de Quijos 2017 en Baeza, en el Coliseo Miguel Iturralde. Miguel Viteri, el trío invernal, y Patia Loja, y los Búfalos serán quienes participen en este festejo de los 62 años de Quijos. El día sábado, la demostración de Canes Policías, finalistas de Ecuador Tiene Talento, en el Estadio Julio Semper de Baeza. Cuadrangular de Ecuaboli, cancha cubierta de Borja. Pues también el día domingo habrá una feria turística, artesanal y gastronómica, luego la Ruta del Agua 2017 en Baeza. Será esto en la plazoleta del Paseo Comercial. El ciclo Paseo Papayacta Baeza, Quijos en lugar de la vida para todos. ¡Qué maravilla! Imagínate esto, una cicleada desde Papayacta hasta Baeza. ¿Llegarías, crees tú? Creo que ya pedí la forma ya. Sí, ¿no? Solo don Hugo Hatti hace la travesía de Quito al Cantón Quijos, ¿no? Claro, ciertamente es una proeza. Y luego viene nuevamente el cuadrangular de Boli. El paseo por los caminos del arriero el lunes 16. Esto, mientras los caminantes van por el camino del arriero, les acompaña una banda de pueblo. ¡Qué pintoresco! ¡Qué bonito esto! El tramo sería Borja-Huagra-Yacu. Luego una corrida taurina, corrida de toros, desfile de caballos de pura sangre en el barrio Huagra-Yacu. Toros de pueblo, enanos toreros y, obviamente, bandas de pueblo. El día martes 17 concluyen las fiestas de Quijos, a los que hemos sido invitados cordialmente, con una misa en la iglesia de la Nueva Andalucía en Baeza, un desfile cívico, calles céntricas de Baeza, la sesión solemne, y se cierra esta programación de festejos en las canchas cubiertas de Baeza, nada menos que con la orquesta Zombie Jao, Los Provincianos y grupo La Bailanta. Bueno, queremos agradecer a las autoridades de Quijos, a don Hugo Hattie, que nos ha traído esta invitación, esta programación, y quizás pudiéramos estar presentes. 11 de la mañana con 25 minutos, hagamos un corte, regresamos con nuestros últimos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura en Punto. Un servicio noticioso. Cultura en Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. Imagina que comienzas a flotar alto, alto y sobrevuelas el país. Viajas rapidísimo viéndolo todo, pero no existe un montón de cosas. No hay el conjunto de casas del barrio, ni el hospital, ni la escuela, ni el parque donde juegas los viernes. Te vas lejos y ves carreteras viejas. No hay aeropuertos, ni hidroeléctricas, ni gente en las plazas, ni ambulancias, patrulleros o puentes. Y ahora vuélvelos a abrir. Y mira a tu alrededor y piensa que en solo 10 años todo esto se hizo para ti y gracias a ti. Por eso se llama la década ganada. Y por eso este domingo 15 de enero desde las 8 de la mañana, ven a celebrar el décimo aniversario del gobierno de la Revolución Ciudadana en la avenida 9 de Octubre en Guayaquil. Acompañemos al presidente Rafael Correa y disfruta junto a grandes artistas nacionales. Te invitamos, no te pierdas esta fiesta. La década ganada es por ti. Autorización 0019 CNE Elecciones Generales 2017. En 10 segundos sí se pueden contar historias, como la de Rosita, que dejó de ser una esclava en una casa para ser empleada doméstica. La de Don Julio, que pudo al fin cultivar su cacao. O la de Carla, que viajó para estudiar en una universidad de élite. Imagina cuántas historias como esa se pueden contar en 10 años. Por eso, a esos 10 años los llamamos la década ganada. Y por eso, este domingo 15 de enero, desde las 8 de la mañana, ven a celebrar el décimo aniversario del gobierno de la Revolución Ciudadana en la avenida 9 de Octubre en Guayaquil. Acompañemos al presidente Rafael Correa y disfruta junto a grandes artistas nacionales. Te invitamos, no te pierdas esta fiesta. La década ganada es por ti. Autorización 0020 CNE Elecciones Generales 2017. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, espera de viento y luna, viento y luna. Vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañero, sin ilusión, un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, espero de viento y luna, viento y luna. Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras, de las cárceles del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva el demonio de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañero, es el arado que siembra en la oscuridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañero. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estela de viento y luna, viento y luna. Thank you. 11:36 a.m. Tengo en mis manos la revista de investigación sonora y musicológica número 3, la revista Traversari. Esta revista es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el presente número hay artículos como Los parientes africanos de la banda Mocha, del Chota, sonoridades cimarronas, vocales, cabullas y ojalatas, expresiones musicales y dancísticas de la cultura afroamericana. Y en su interior podemos encontrar la editorial, ¿no? El editorial para esta revista. ¿Cómo suena nuestra identidad? Nos dice el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Esta es una revista para investigar la memoria, el sonido, el espíritu, el alma de nuestros pueblos. Este tercer número nos arrulla con sus cánticos y su frescura, que vienen de más allá, de esos dioses congregados en el baile de la comunidad. Oraciones alegres donde baila y canta el mito de nuestros ancestros, las rogativas y la fe para un mundo mejor. Aquí el imaginario del pueblo, la energía sonora de la comunidad, los testimonios de esperanza, la mitología enriquecida con los paisajes, aquellos paisajes visuales y el sonido que guardan esos paisajes. Aquí esos instrumentos inventados por el pueblo para escucharse a sí mismo. Aquí omnipresente el santo, la divinidad de ese Dios inconmensurable que todos llevamos dentro, esa necesidad acústica de expresar la esperanza, el dolor, la dicha, el amor, el desamor, la libertad y la gratitud. Marimba de los abuelos, memoria atravesada por el tiempo. Práctica de fe donde el sincretismo extiende sus alas y transforma el panorama, reunificándole, dándole un matiz nuevo, más fuerte y vibrante. Eso es lo que se trata de investigar en esta revista, la sonoridad de nuestra identidad múltiple y única. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Bueno, igualmente acá encontramos canto, fiesta, espiritualidad afroesmeraldeña, estudios etnográficos, etnomusicológicos, los arrullos. Karina Clavijo es la autora de esta nota, mientras que igual encontramos partituras, por ejemplo, de este tema. San Martín Bajaba es un arrullo bambuqueado. Heródila Huila y Rosa Huila son las autoras. Arena de Mar es otro arrullo bambuqueado. Y como ellos, hay Agua de Toronjil, un arrullo bundé de José Mora. La marimba esmeraldeña, origen, construcción y afinación. Esto le corresponde al Inver Valencia Zamora. Tenemos acá, mire, estamos hojeando esta revista Traversari en su número 3, Orquesta de Dos Mundos, un aporte a los vínculos sonoros entre Ecuador y África, los parientes africanos de la banda Mocha del Chota. Esta nota, digamos, este ensayo le pertenece a Edgar Ciballero, ¿no? Desde Argentina envía esto. Y bueno, tenemos acá realmente una información extensísima. La Bomba del Valle, ¿no? La Bomba del Valle del Chota y Río Mira, Estefano Lobato. Desde Brasil es enviado este trabajo. Realmente es una revistota, revistaza. ¿Cómo decimos? Un lujo. Así es. Además es una revista con distribución libre, con distribución gratuita. Tenemos aquí algunas fotos donde vemos precisamente a Limber Valencia, ¿no? Tocadores de hojas. En el Juncal hay tocadores todavía de hojas de capulí, por ejemplo. Y hay toda una investigación alrededor de eso. Juan Muñoz Sandoval, que es el editor de esta revista, pues comparte antropología sonora desde las fuentes orales y documentales, sonoridades cimarronas y vocales, cabullas y ojalatas, ¿no? Bueno, toda esta revista realmente usted desde el inicio al fin tiene mucho que leer. Cuerpos, sonoridades, memorias, territorios, fuentes orales, documentales y sonoras marimberas. La música y los instrumentos de tradición afroesmeraldeña, en fin. Fotografías de antaño, archivos, realmente toda hay de una todo investigación un poco seria, ¿no? Acá recuerdan ustedes que hace 15 días tuvimos la presencia de Guillermo Chuchurranga. De Guillermo Chuchurranga, alias sí. Chuchurranga. Y claro, él vino de Esmeraldas, estuvo acá en nuestro programa. Justamente para rendir el homenaje. Su nombre real es Guillermo Santana Sánchez, seudónimo Chuchurranga. Este fue el tercer premio, ¿no? Que te pica la la hualanga por saber que es la Chuchurranga. Bueno, y comenzaba, ¿no? ¿Qué era la Chuchurranga? Yo, ¿qué Chuchurranga sé? Acá, ¿qué Chuchurranga ni qué ocho cuartos? Y así es un juego de palabras alrededor de la Chuchurranga. Estas son tradiciones, son formas de expresión de nuestra gente, de la gente de Esmeraldas en este caso, de Guillermo, alias el Chuchurranga, precisamente. 11:42 aquí en La Rayuela. Y una noticia, creo que para todos la recibimos con felicidad, ¿no? Se elimina el cobro por el ingreso a la Laguna Quilotoa, titular del diario El Comercio. A partir del miércoles 11 de enero del 2017 se eliminó el pago a los turistas. Es el pago que se cobraba para el ingreso a la Laguna del Quilotoa, ubicada en la provincia de Cotopaxi, en la Sierra del Ecuador. El Ministerio de Turismo, a través de un comunicado, dio a conocer esta nueva disposición. La resolución se adoptó tras la firma de un acuerdo entre representantes del Centro Turístico Comunitario Lago Verde Quilotoa, los Ministerios de Turismo y Ambiente, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la Policía Nacional. Las instituciones participantes del acuerdo firmaron varios compromisos a llevarse adelante para el desarrollo del Centro Turístico de Quilotoa. Una de las acciones es efectuar el levantamiento técnico de los costos de mantenimiento de las instalaciones por parte del Ministerio del Ambiente e Inmobiliario. Yo creo que esta es una buena noticia, ¿no? Porque ya podemos acceder libremente a disfrutar de la naturaleza y la belleza de nuestro país. Claro, asimismo, como tenemos ese acceso libre, sería bueno que también tengamos conciencia de que cuando vamos a estos espacios, a estos páramos, a estos espacios naturales, pues vamos solamente como de visita, a visitar a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza, y que los animalitos, que las hojas, que las plantas que hay ahí, pues no son souvenirs, que esta es una conducta muy frecuente de nosotros los turistas. Vemos una florcita que nos gusta, queremos una patita para mi macetero, entonces voy fracturando una hoja, voy sacándole la planta. Me gustan estas piedras, también me las llevo. Si hay algo más que esté en mi alcance, también lo hago. No. Cuidemos. Hay una actitud, y yo recuerdo hace algunos programas hablábamos de esto precisamente, que nos había encomendado el Ministerio de Turismo, ¿no?, comunitario. Y era toda una, ¿qué diría yo? Era una encuesta. Decía, ¿usted es un buen turista? ¿Usted sabe ser turista? Entonces, bueno, sí, qué lindo, todos somos buenos turistas, ¿no? No somos buenos turistas si es que vamos a un bosque, fumamos y dejamos la colilla a medio encender o encendida, ¿no? No somos buenos turistas si todas las envolturas que llevamos en la mochila dejamos regadas por todo lado. No somos buenos turistas si dejamos vidrios al alcance de otros con los que se pueden hacer daño. Y no somos buenos turistas si a donde vamos creemos que lo que hay ahí son recuerditos. No, señores, no. No son recuerditos. Eso es parte del lugar para que vayan a disfrutar otros turistas. Maravillosa noticia, Gabriel, pero con ello también hay una responsabilidad nuestra. Enorme, así es. Una responsabilidad que pues prácticamente recae en las instituciones del Estado y sobre todo en la ciudadanía, ¿no? Saber cuidar nuestro patrimonio natural. Pero así también hay un patrimonio cultural. La música de Peguche tiene sus herederos, menciona el titular. El grupo Ñaupac promociona su segundo video musical con el tema Runacay, que significa en español ser indígena, en homenaje al Pauca Raimi o Fiesta del Florecimiento. La agrupación, integrada por 7 chicos quichuas de entre 11 y 15 años que son oriundos de la comunidad de Peguche en Otavalo, incursionaron el año pasado en la escena musical. En su repertorio incluyen San Juanito, Sinti Raimes, Fandangos. Este último es un baile tradicional reservado únicamente para matrimonios y funerales de los niños quichos. Los artistas Kunu Flores y Ali Conejo, Elian Cachihuango y Apurámac Lema, Jairo Manuela y Amauri Lema y Elmis Moanala son herederos de una larga tradición de música tradicional. El abuelo de Cuno Flores, José II Gramal, mejor conocido como Taita Pique, por ejemplo, es uno de los primeros intérpretes de Peguche. El maestro domina varios instrumentos, entre los que se destaca el bandolín, la guitarra, el violín y el charango. En la última producción audiovisual se recrea una ceremonia con el Tumarina, un ritual que relaciona la armonía que debe haber entre el hombre, el agua y la tierra. También en el Runacay, que es un encuentro cultural de los pueblos indígenas del país. Nosotros muy alegres porque hay una agrupación totalmente joven, ¿no? De prácticamente adolescentes de entre 11 a 15 años. Y por los apellidos, los nombres, se siente que son los hijos de los primeros integrantes de Ñanda Mayache acá en Ecuador, como es Alfoncito Cachihuango, por ejemplo, la familia Muenala. Qué bueno que así sea. De esta manera, pues, no se pierde la memoria de nuestros pueblos. Vamos a una canción y ya nuestros últimos minutos los despediremos enseguida. Claro, vamos a presentar la canción El miedo de perdernos, de la agrupación Esto es eso. Escuchemos, por favor. Para que sanen las heridas que han pasado entre los dos y tranquilice el alma que se ha sentido atormentada tantos días, tantas noches sin saber el porqué y por qué. ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? I wanted this, should've read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Maybe come into my world and I'll show you bliss. How do we go back to feeling like mind over matter in a wounded healing? I'm fine with the rhythm of the single life. You can catch her in the end and avoid it on your strife. When I think of that way, my babe, I reflect on the matters of a yesterday that I can't fix, turning back the hands of time. I just focus on the future. Y son los esos que no te he podido ver, los que han dejado que al menos podamos conversar, porque el alma ya no puede más, ni el orgullo ni el pasado nos podrían separar. ¿Y por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? Come on, baby, think I wanted this. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Maybe come into my world and I'll show you bliss. Once con 51 minutos, amigas, amigos, es hora de despedirnos hasta el día lunes. Un buen fin de semana para todas, para todos. Gracias a Vicente Moya, su trabajo, su compromiso con Radio Casa de la Cultura. Gracias, Gabriel. Y pues esperemos que este fin de semana nos haga bien para descansar un poquito. Que regresemos recargados con las pilas, mucha energía. Cierto. Oigan, y bueno, y que llueva todo lo que sea, pero cuando estemos en casita, ¿no? A tomarnos una agüita, un chocolatito ahí mientras vemos tele o algo así. Buena energía para todas, para todos. Hasta el día lunes, Dios mediante, pues aquí cuando sean las 9 en la Rayuela. Así es, y para terminar el programa, pues lo dejamos con la banda cuencana Bajo Sueños y este tema que se llama Esta Noche. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.